deleita, como si fuera un niño. Juego a descubrirte, tus olores y formas, tus sabores me fascinan y te invento un nombre. No termino aún de descifrarte más, las pistas se esconden en tu cuerpo y apenas he empezado a desnudarte. Quiero quitarte la piel y amarte. Es una noche excepcional, el por qué lo dejamos para luego. Volví a sentir junto con este tacto nuevo un recuperado tacto viejo. Y dejas que te toque mientras gozas el silencio Reencontrarte una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. El humo sabio de esta tierra verde. Ojalá el domingo y los días de frío te traigan de vuelta. Así volvemos a jugar, a ser los amos el uno del otro y viceversa. Hasta que te tengas que manchar, a enfrentar la realidad de no poder dormir nunca acá. Reencontrarte una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo. Reencontrarte una lucha de cuerpos y sentimientos. Con tu aliento a fruta fresca me suspendo en el tiempo.

you're better off alone. You think you're better off alone. You think you're better off alone. Recuerden que estuvo con ustedes Erika Morales y que esto es La Hueca Musical. No se despeguen de la señal de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.